Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? De vuelta hoy, 21 de julio 2012, en una nueva edición de Enfoques de la Semana por Radio Poder Agropecuario. ¿Cómo va andando el mundo? ¿Por dónde va? ¿Por dónde marcha ahora? Buen día, Mario. Arrancamos nuevamente otra edición de Enfoques de la Semana con muchos temas para debatir y analizar. ¿Por qué no empezamos con la campaña presidencialista en Estados Unidos? Claro, eso tiene que ser objeto de comentario, análisis y observación, no solamente de Paraguay, sino de todo el mundo, porque estamos hablando de la primera economía mundial, de la primera potencia militar, y lo que pasa en Estados Unidos, necesariamente, quiera o no, aunque la gente no se dé cuenta, tiene su influencia, refleja su influencia en todas partes del mundo, produce consecuencia en China, en Rusia, Europa, América Latina y también el Paraguay. Entonces, como ahora están en plena campaña electoral para elegir al nuevo presidente de ese país en noviembre 2012, o en todo caso reelegirle a Barack Obama, hay que ver un poco cómo va marchando la campaña, qué es lo que se puede destacar, criticar o exaltar de esta campaña, Rodrigo. Bueno, del lado de la crítica, yo veo mucho populismo por parte de Obama a la hora de hacer campaña, claro, política. Que es del sector oficialista, digamos, ahora. Sí, así mismo es del sector oficialista. El Partido es demócrata. Y tiene varios hechos que hacen pensar que es un demagogo y que usa el populismo para manipular la intención de voto y para manipular su popularidad como político. Y hay varios hechos, Mario. Primeramente, la campaña de desprestigio que está llevando Obama contra Mitt Romney, que es el candidato republicano que está mejor perfilado para las elecciones por su partido. Por ejemplo, lo trata de un hombre que transfiere empleo al extranjero por el tema de los outsourcing, que le dicen, que es el establecimiento de industrias americanas en otros territorios. Y eso no se da simplemente por abaratar mano de obra, ni se da para darle trabajo a otra gente que no sea americana, sino se dan por cuestiones de mercado. Son multinacionales que tienen que vender su producto para un mercado determinado, entonces les facilita tener una fábrica en tal o cual continente. Después, por otro lado, tenemos también los famosos afiches, las famosas imágenes donde lo muestran a Obama como el solidario, el que saluda a la gente pobre, a los limpiadores, el que es un tipo sencillo. Manipula la opinión pública con mucho populismo y con mucha demagogia. Eso es lo que yo le critico al candidato demócrata. Claro, pero es que el Partido Demócrata de Estados Unidos, es de la izquierda. Es de la izquierda, directamente hay que decirlo, porque es así. Y ya lo dijo un gran observador de la política americana, quien fuera Tocqueville, Alexis Tocqueville, dijo alguna vez que el socialismo, concentración de poder y demagogia son la misma cosa. El Partido Demócrata siempre se ha caracterizado en los Estados Unidos por usar como herramienta política, de lucha política, para mantenerse en el poder, para llegar al poder o recuperar el poder, la demagogia y el populismo. Carter, por ejemplo, que para ir un poco más atrás, que fue presidente de Estados Unidos entre 1978, 82 creo, él usaba casi los mismos métodos, los mismos sistemas de Obama de ahora, antes de llegar a la presidencia, durante la campaña y luego de llegar a la presidencia, ni qué decir. De esa época data, de la época de Carter, datan los famosos, estos famosos vivienda para todo, por llamarlo así, ¿verdad? Pero es equivalente, tiene su nombre en inglés, y que fue, que era una forma de obligarle un poco a los que ellos llamaban los ricos a hacerle casa a los que tienen, no tienen casa, ¿verdad? Bueno, y eso fue lo que produjo después el estallido, una de las causales más importantes fue lo que produjo el estallido de la, en la economía americana, la gran recesión del 2008, la llamada hipotecas basura, ¿verdad? Lo de Obama no nos sorprende absolutamente, ¿verdad? Yo siempre digo que Obama, a mí no me gusta Obama, no es porque sea negro, sino porque es rojo, es directamente comunista. Para mí Obama es comunista, es marxista. Que no, ¿para qué vamos a negarnos? Hace poco él insistió con ese programa de salud gratis o seguro médico para todos, ¿verdad? Es un proyecto de ley que había venido siendo postergado porque es impracticable, sencillamente porque no hay recursos. ¿De dónde va a salir recurso para dotarle de seguro médico a todo el mundo? Entonces Obama volvió a presentar ese proyecto de ley en este año y le rechazó el Congreso, y además, según las encuestas que se hizo al respecto, el 60-70% de los americanos no están de acuerdo con esa ley porque dicen que viola su privacidad, viola los derechos individuales. Sin embargo, Obama recurrió a la Corte e increíblemente la Corte le declaró inconstitucional el rechazo en el Congreso de su proyecto de ley de seguro médico para todo. Creo que se llama Medicare, Obama, algo así la ley. Y ganó por 5-4 y actualmente va a entrar en vigencia. Y por supuesto, es un acto típicamente populista, es un acto típicamente demagógico, porque la gran pregunta es: ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata para que el empleado, cualquiera que contrate a una persona, le tiene que dar el seguro médico necesariamente, ¿verdad? Y respecto a lo que vos estabas diciendo de que grandes empresas se están yendo de Estados Unidos y le acusan a Mitt Romney de eso, a mí el tema es simple. Lo que pasa es que el Partido Demócrata, como se dice, es de la izquierda, y la izquierda no pone las condiciones favorables para la producción, para la inversión, para la economía. Y si en un país como Estados Unidos, donde hay todo un sistema, resulta que recibe un atentado ese sistema, ese sistema favorable, el sistema jurídico, político, favorable para que la economía pueda florecer, es totalmente lógico que una empresa levante carpas y vaya a otro país a buscar mejores condiciones para la inversión. Y eso es un poco lo que está pasando, ¿verdad? Y yo recuerdo un artículo también en Oppenheimer hace poco, estaba criticándole a Mitt Romney por su gira hacia Asia, Europa y otros países, ¿verdad? Él decía que tenía que empezar la gira en México y Latinoamérica. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que empezar si hay tiempo suficiente todavía? Porque entonces me sorprendió un poco que un pensador, un analista, mejor dicho, como Oppenheimer, diga que tenía que empezar por México y América Latina, como si fuera que eso implica una discriminación, ¿verdad? De ninguna manera, hay tiempo suficiente, las elecciones van a ser en noviembre, y si uno mira y lee los discursos de Romney y su gente, se va a dar perfectamente cuenta de que tiene un trato, que tiene una mirada o una política no solamente sobre los inmigrantes latinos que están en Estados Unidos actualmente, sino también a los países de América Latina. Lo que pasa es que en el mundo, como siempre decimos acá, impera la demagogia, impera el populismo, y de ahí se sacan todas las conclusiones. Claro, y eso es lo preocupante, que ideas demagógicas y populistas vayan ganando terreno, porque ellos son los buenos. Sí. Hablan con falacias y la gente se convence, y nosotros como formadores de opinión tenemos que remarcar eso, ya que hablan de salud gratis, de internet gratis, educación gratis, vivienda gratis, y nada de eso es gratis, todo tiene su costo. Claro. Absolutamente no va a ser gratis, se va a extraer dinero de la misma gente que reciban esos servicios a través de impuestos, y eso es la realidad. Ellos no son los buenos, el gasto público de las naciones no es algo que haya que remarcar a favor del desarrollo sostenido de las economías mundiales. Así mismo es, Rodrigo. Bueno. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Bueno, estamos mirando atentamente el desarrollo, las decisiones, las evoluciones del nuevo gobierno de Federico Franco. Y estos días, el Ministerio de Educación y Culto, a cargo del ministro Horacio Galeano Perrone, ha dispuesto la obligatoriedad del desfile estudiantil. O sea, se reflota una vieja conducta, una vieja práctica que durante la época de Stroessner era una obligación completa y total, a tal punto que si el alumno se negaba, se iba preso, ¿no? O si no, él llevaba cero en alguna materia. Más o menos era así, ¿verdad?, en la época de Stroessner. Bueno, quería empezar diciendo que imponer una obligación para parada o desfile estudiantil de la escuela y la secundaria, me parece que es un acto típicamente fascista, ¿verdad? Nosotros en las películas solemos ver cómo fue en la época de Benito Mussolini, año 20, 30, hasta que se derrumbó el fascismo mussoliniano en Italia. También, otro tanto, veíamos en Alemania con Hitler, ¿verdad? Pero esto no es nuevo, esto viene de antes. Incluso podemos hablar de cómo fue en Esparta, porque Esparta era un estado típicamente militarista, ahí estaba todo militarizado, y la educación, el nombre de la educación era solamente una máscara. El verdadero rostro era hacerle lavado de cerebro con el cuento del amor a la patria, ¿verdad? ¿Para qué? Para la disciplina, para la obediencia, para el sometimiento, para la tolerancia de que todo lo que se hace en el Estado es bueno. Eso nació así. Incluso Platón, que fue el que organizó en forma racional por primera vez el Estado en su libro famoso, La República de Platón, ahí, por ejemplo, hablaba de que la clase gobernante debe, dice él, estar identificado con el Estado. O sea, el individuo, nada. Lo que existía es solamente el Estado para él. Y los individuos tienen que estar sometidos. Los individuos más o menos tienen que agradecerle, ¿verdad?, al Estado por estar vivo. Bueno, y eso vamos a citar ahora una frase, creo que es de Montesquieu, ¿verdad?, que tiene que ver con esto. Pero yendo después hacia más adelante, a mucho más adelante, es importante hablar de cómo se fue endiosando al Estado. Hobbes, por ejemplo, decía que el Estado era el Dios, el representante del Dios inmortal en la tierra, ¿verdad? Por eso habló del Leviatán. Y todos los demás no existía. El individuo estaba sometido a los que manejaban el Estado o el Leviatán, ¿verdad? Y eso fue pasando hasta que llegó Kant, y Kant fue el que con Hegel prácticamente consideraron al Estado como el Dios en la tierra, como el Dios total, y que el individuo tiene que estar sometido en base al deber, a lo que dice el Estado, porque Hegel y Kant, los dos son de la misma escuela, primero Kant y después Hegel. Ellos decían que el Estado es bueno por naturaleza y que nada de lo que haga el Estado, ya sea a través del monarca o del Congreso, puede ser malo, decía, todo puede ser bueno, tiene que ser solamente bueno, tiene que ser. Y entonces el individuo no existía, ¿verdad? Y de esto tomó un famoso emperador, un famoso monarca prusiano, hoy día alemán, llamado Federico el Grande, que fue el primero que estableció la obligatoriedad de la educación, la educación obligatoria. Pero eso de la educación es un decir, porque lo que este Federico el Grande, lo que quería imponer e impuso, ¿verdad?, realmente, era que las escuelas y los colegios, sobre todo las escuelas, se manejasen con criterios militares, ¿verdad? ¿Para qué? Para conseguir la obediencia debida de los niños y que después crezcan así, ¿verdad? Para conseguir la disciplina de tipo militar, para conseguir la tolerancia de que lo que se hace en el Estado, de que todo lo que se hace en el Estado es bueno. Bueno, o sea, estaban armando autómatas, estaban armando robots, ¿verdad? Pero no individuos, no existe el individuo. Bueno, a partir de ahí, la educación obligatoria, primaria obligatoria, se extendió por todo el mundo. Y entre otros, llegó, por supuesto, a América Latina, ¿verdad?, que es la sucesora de la filosofía franco-germana y que hasta hoy en día está vigente. Entonces, cuando ahora el gobierno, a través de su propio ministro de educación, está volviendo a imponer la obligatoriedad del desfile militar, está sencillamente respondiendo a un viejo modelo que pone al Estado sobre el individuo, que viene, como estamos diciendo, de Platón, después pasó por todo, para hacer un salto cuántico en la historia, para no hablar de otro, pasó después a Kant, Hegel y a este Federico el Grande, que más o menos fue contemporáneo de Kant, ¿verdad? Yo creo que Kant le habrá hecho el libreto, ¿verdad?, para imponer la educación llamada obligatoria. Pero lo que querían era realmente someterle al individuo a la férula, al tutelaje del Estado. Y eso es lo que consiguió, y eso vino a América. Y nosotros ahora lo estamos teniendo nuevamente. Este es un problema que nunca se fue del Paraguay. Por eso el paraguayo tiene esa tendencia al totalitarismo. Basta que le ponga un caldo de cultivo propicio, ¿verdad? Basta que le ponga algunas condiciones favorables que puedan hacer aflorar rápidamente las actitudes, los comportamientos totalitarios, autocráticos y totalitarios, porque eso es lo que son. Desfile, muchos dicen, bueno, es para incentivar el amor a la patria, pero ¿qué amor a la patria? Ahí me hace recordar una frase de Montesquieu, que fue también otro, algunos dicen que Montesquieu fue un republicano. Montesquieu no era republicano, era antirrepublicano Montesquieu. Él dice en una parte de su libro, cuando habla en su libro El Espíritu de la Ley, dice que el individuo, desde el mismo momento de su nacimiento, contrae con la patria, dice, una deuda tan grande que toda su vida no va a ser suficiente para pagar esa cuenta. Es decir que el individuo ya falleció, pero sigue teniendo cuenta con el Estado. Imagina, y puede ser republicano alguien que diga semejante estupidez. Para mí no, es un totalitario completo. Bueno, y entonces esto se basa un poco esto del amor a la patria, que dicen, se basa un poco en eso, porque ¿qué es finalmente el amor a la patria? El amor a la patria, mira, es hacer lo que corresponde, es cumplir con las leyes, porque imagínate un poco un desfile ahí, y los chicos, los adolescentes que desfilan, después se van del desfile, se suben en el auto o en el vehículo, en el colectivo que quiera, y van tirando por la calle lata de gaseosa, suciedad aquí. Eso es patriotismo. Y acaba de ir a demostrar supuestamente su patriotismo en un desfile, ¿verdad? El patriotismo no se inculca de esta forma, y menos aún con imposiciones, porque esta es una imposición, es obligarle al otro a ir a hacer algo que no tiene por qué hacer si no quiere, ¿verdad? Ahora, si quiere hacerlo, lo hace en forma voluntaria, ¿verdad? El patriotismo pasa primero por respetar el Estado de Derecho, las leyes que existen, que se tienen que respetar, empezando por la Constitución y hasta la última resolución que tiene que ver, por supuesto, con los que protegen los derechos individuales, para que pueda florecer nuestra vida, para que pueda florecer la libertad, para que se pueda defender la propiedad privada y los bienes, y sobre todo para que podamos hacer el proyecto de nuestra vida hacia la felicidad. Sí, eso es ser patriotismo, y no hacer esta cosa a través de la imposición que viene desde el Estado. Este es una prueba más de cómo quienes llegan al poder no tienen una idea clara de lo que significa una democracia republicana y el Estado de Derecho. La inversión es siempre la que propicia la generación de riquezas en una nación o en un territorio determinado. Hablemos de la inversión en Paraguay, Mario, y hablemos de el ¿Hay tema... inversión en Paraguay? Eso hay que empezar a preguntar. Tendríamos que empezar por ahí. Sí. Si hay inversión en Paraguay y si hay condiciones propicias para que las inversiones se den. Tendríamos que hablar del caso emblemático con respecto a la inversión en estos momentos, que es la venida o no de Río Tinto al CAN a Paraguay, una inversión de aproximadamente 3.500 millones, Mario. Sí, eso es lo que se está diciendo, sí. O sea que está en fase de negociación eso. Sí. Pero está en fase de negociación y ya hay detractores, pero como se dice vulgarmente, a patadas. Por todos lados aparecen los cuestionamientos que van de lo más técnico hasta lo más disparatero, ¿verdad? Hay que poner un poco el tema en su contexto. Esta empresa canadiense, que tiene también participación australiana, Río Tinto Alcam, es una se dedica especialmente a la utilización o la una industria electrointensiva que se basa en el aluminio, en el uso del aluminio, ¿verdad? Que es un producto, un bien mundialmente requerido y tiene un alto valor agregado en su utilización, ¿verdad? Y de un tiempo a esta parte, creo que ya hace como 2 años que se viene hablando de la posibilidad de que en el Paraguay se instale una planta de Río Tinto Alcam para trabajar sobre aluminio, ¿verdad? Bueno, y como estábamos diciendo, acá lo que yo quisiera señalar, que apenas hay una iniciativa de este tipo en nuestro país que necesita que se industrialice por diversas razones. Primero, porque nuestro país es esencialmente agroganadera, ¿verdad? Y depende mucho su economía de lo que se produzca en la ganadería o en la agricultura. Pero el Paraguay no va a desarrollarse con la agricultura ni con la ganadería. El Paraguay tiene que desarrollarse industrialmente. Esa tiene que ser la idea central. Y ahora, Paraguay tiene condiciones materiales para eso. Paraguay tiene condiciones materiales. Tiene lo más importante, que es la energía. Tiene la energía de Itaipú y Yacyretá. Y como sabemos, Paraguay cede el 95% de su 50% que tiene en Itaipú al Brasil. Cede el 95% de su 50% de Yacyretá a la Argentina. O sea que Paraguay, digamos, en ese sentido vive de renta. Y de una renta muy baja, por otro lado. Porque el Paraguay necesita, para que se pueda desarrollar económica y socialmente, una inversión extranjera directa de 500 a 600 millones de dólares por año necesita. Durante 20 años por lo menos tiene que ser, según lo que los estudios que se han hecho, ¿verdad? En forma continuada. Eso es lo que va a producir la acumulación de riqueza necesaria para que el país después ya quede plenamente desarrollado, ¿verdad? Entonces, Paraguay no. Lo primero que hay que destacar, que necesita las inversiones extranjeras. Paraguay tiene condiciones porque tiene energía sobrante, la electricidad, después tiene mano de obra, quizá no esté muy calificada la mano de obra, pero eso con el tiempo tiene que ir superándose, pero de que tiene, ¿verdad? Tiene todas las condiciones. Ahora, el problema acá es que hay muchos prejuicios. Ahora se han escuchado todo tipo de argumentos en contra de la radicación acá del río Tinto Alcán. Incluso uno de los más descabellados que escuché es que la empresa Río Tinto Alcán estuvo detrás del golpe, que ellos dicen, ¿verdad?, que es el supuesto golpe parlamentario, o sea, el juicio político que le destituyó a Luz. O sea, son argumentos tan... son disparates absolutamente ya incalificables, tan grandes que no sé ni para qué se lo difunden, ¿verdad? Acá lo que hay que, en todo caso, es negociar bien un acuerdo con esta empresa que tiene la intención, porque es, según conocemos, es la segunda empresa más grande del mundo que se dedica al negocio del aluminio, ¿verdad? Entonces, de que es una empresa seria, es una empresa seria, ¿verdad? Lo que sí que el gobierno tiene que hacer es regular en los acuerdos que va a firmar, si es que va a seguir la negociación con esta empresa transnacional, punto por punto, para defender los intereses del Paraguay. No solamente en lo que tiene que ver a la utilización de la energía eléctrica, porque va a requerir mucha energía eléctrica. Dice que la fábrica esta, que si se llega a montar, va a usar el equivalente de energía de lo que todo el Paraguay usa, ¿verdad? O sea, son 500 kVA. Actualmente nosotros tenemos 500, que viene una línea de 500 kVA de Itaipú, y se está haciendo otro que tiene que ser habilitado en el 2013, ¿verdad? Bueno, y esta sola empresa va a usar toda la energía, pero Paraguay tiene suficiente. Lo que pasa es que no le va a tener que dejar de venderle al Brasil y a la Argentina también, ¿verdad? Por eso la fábrica o la unidad o la planta industrial se quiere colocar entre donde está la Itaipú y Yacyretá, en la parte fronteriza, ¿verdad? Y bueno, como estaba diciendo, los agoreros, los que no están con que el Paraguay progrese, inventan todo tipo de argumentos, lamentablemente, ¿verdad? Mientras que lo que se tiene que hacer acá es estudiar bien los papeles, los acuerdos que se va a firmar con esta empresa, de tal manera a garantizar los intereses nacionales, los derechos del Paraguay, y que pueda producir economía, que pueda crear empleo, que pueda... Y este también, Rodrigo, tiene una, va a tener una importancia estratégica a nivel de política internacional, porque si se instala acá y es una empresa canadiense, eso le va a dar mucha presencia al Paraguay en la región, porque vos sabés bien y todo el mundo sabe, ¿verdad?, que la Argentina le ha sometido a varios tipos de sufrimiento al Paraguay por la navegación por el río Paraná, ¿verdad? Bueno, y yo creo que estando acá y produciendo una empresa canadiense que es de primer mundo, ningún sindicato argentino, ningún gobierno argentino se va a atrever a tocar un barco que va llevando un bienes producidos con valor agregado acá de Paraguay, ¿verdad? Sí, así mismo. Creo que la industrialización es el único camino que tiene el país para salir del subdesarrollo y encaminarse hacia un desarrollo sostenido. Ahora, hay todo tipo de prejuicios hacia el modelo industrializado que necesitamos. Y yo no entiendo muchas veces las razones. Hablan de disparate, como bien señalaste, Mario, como que Río Tinto Alcán fue la que produjo la destitución de Lugo, o la Monsanto, que es la empresa de transgénico americana, que fue la que produjo la destitución de Lugo, financió la destitución de Lugo. Y son disparates que no aportan nada, primeramente, y que solamente alimentan prejuicios hacia el modelo que debe llevar al país al desarrollo, porque es el único que se conoce. La creación de riqueza se da solamente a través de la inversión, del respeto al Estado de Derecho, del respeto a la propiedad privada, de la baja presión tributaria, de la seguridad jurídica. Y si no tenemos eso, no vamos a poder crear riqueza. No hay otro camino, no hay otro sistema que se conozca que sea capaz de generar desarrollo sostenido en economía. Sí, eso es lo que la llamada izquierda no entiende, ¿verdad? Ellos creen que... La izquierda sigue creyendo de que se tiene que vivir de la naturaleza. Porque eso es lo que están, por eso se oponen a lo que vos decís, al uso de semilla transgénica, por eso se oponen a la instalación de esta misma empresa, Río Tinto Alcan. También sufre este tipo de prejuicio, por razones, en este caso, hablan de dos razones ecológicas, ambientales, dice que hay que ver un poco cuál va a ser el impacto negativo que va a producir sobre la ecología, pero si vamos a ir por eso, sencillamente vamos a seguir viviendo en las cavernas, ¿verdad? También dicen, el otro, hay una razón que a mí me parece sí atendible, que es lo que se está diciendo en cuanto a cuál va a ser el costo que se le va a, con el cual se le va a ceder la energía de Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? Bueno, y ahí sí, pero eso es muy fácil, eso es lo más fácil de solucionar porque se tiene la energía, se tiene una forma de medir, ya sea megawatt, kilowatt o lo que sea, y existe. Y la cuestión es ponerse de acuerdo en los números y de tal manera para que el Estado paraguayo, o sea, el país, quiero decir, no le subsidie más allá de lo que permite, por ejemplo, la ley de Maquila, que es lo que da ventaja tributaria. La ley de Maquila, como vos sabés, la única virtud que tiene es que da ventaja tributaria a una empresa que viene de otro país acá a producir. Pero no implica subsidio eso, sino le da ventaja tributaria. Pero en este caso, como va a usar mucha energía, lo que se tiene que cuidar es que no termines siendo subsidiado por todos los paraguayos, ¿verdad? O que si en todo caso, si va a haber algún privilegio, tiene que ser por un tiempo determinado y a cambio de otros beneficios que el Paraguay tiene que recibir. Y todo esto es muy fácil. La cuestión está en saber negociar, ¿verdad? Y en todo momento tiene que predominar ahí, tiene que privar ahí la defensa de los intereses nacionales, ¿verdad? Porque lo que sí no podemos tener ya duda, seguir vacilando y discutiendo, que este país necesita industrializarse. Y como dijiste, no hay otra forma conocida de creación de riqueza hoy en día que no sea la industria, que no sea la innovación. Eso no hay ninguna duda. Anteriormente la única fuente de riqueza que se conocía era la guerra, ¿verdad? La guerra y el saqueo. Pero hoy en día eso ya no es más así. Desde que hace 200, hace muy poco tiempo ciertamente cambió la humanidad. Hace como 250 años, cuando se empezó a decir, bueno, si queremos que no perezca la raza humana, tenemos que inventar el conocimiento y las invenciones y las innovaciones, que es lo que nos va a permitir sobrevivir sobre la tierra. Y eso es lo que ocurrió en Inglaterra, Escocia y luego en los Estados Unidos sobre todo, ¿verdad? Y eso ocurrió hace muy poco tiempo, hace como 200, 250 años nada más. Entonces, el Paraguay necesita salir de esa estrechez mental, necesita salir, sacarse esa cerrazón que tiene delante de su ojo para que vea claramente que Paraguay además tiene que usar toda su energía porque eso le va a dar la famosa soberanía energética y ya no estar dependiendo de la humorada de Brasil o la Argentina. Claro, eso sería primordial. Con respecto a la cuestión atendible del tema del costo de la energía para la posible instalación de la planta de Río Tinto, el ministro de Industria y Comercio dio unas declaraciones bastante acertadas, a mi gusto, diciendo que no iban a subsidiar la energía a la fábrica y tampoco iban a venderla por debajo del costo de producción. Pero claro. Eso es un buen indicio para las negociaciones que den a las condiciones de la creación de la fábrica de Río Tinto. Y quiero remarcar de nuevo, Mario, que la creación de riqueza a través de la industrialización es el único modelo que el Paraguay tiene que seguir. Eso va a salpicar a todos los sectores de la sociedad. Inherente a la creación de riqueza vienen el mejoramiento de la calidad de vida, la creación de empleos donde la gente pueda obtener oportunidades en sus países. Ya no vamos a ser un país que exporte mano de obra al mundo, sino que la mano de obra va a estar Claro. disponible para las industrias nacionales. Eso sería una prioridad, tendría que ser prioridad para el gobierno de Franco y tendría que ser prioridad para el gobierno que venga, sea del signo político, no importa del signo político que sea, pero tiene que ser una política de Estado el favorecimiento de la inversión. Claro, esa es la clave, política de Estado. Paraguay tiene que tener una política de Estado que apunte a su industrialización, porque reúne todos los requisitos, todas las condiciones para eso. Tiene dos represa que produce energía en forma limpia y cuyo final no se ve en el horizonte, ¿verdad? Hasta que se provoca un cataclismo, ¿verdad? Entonces, tiene todo. Lo que sí tiene que hacer Paraguay es hacer una política de Estado al respecto y que se instale acá no una sola empresa tipo Río Tinto Alcal, sino 20. Pues fíjate vos, que si viene la empresa como esa, y viene una empresa americana, inglesa, japonesa, a instalarse en Paraguay, y tienen que sacar... Esa es la otra alternativa que tiene el Paraguay para frente a su salida por el Pacífico. Porque así como está, un Paraguay débil, un país chico, no le respeta a nadie, no le respeta a Argentina, no le respeta a Brasil, ni Uruguay, ni nadie. Entonces, si tiene acá empresas produciendo, empresas grandes, ni el Brasil ni la Argentina se va a atrever a tocar al Paraguay, ¿verdad? Porque ya saben lo que le van a pasar, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene, como te dije, tiene una importancia geopolítica fundamental también, más allá, por supuesto, de que va a ser la condición favorable para su desarrollo económico y social. Asimismo, Mario, ese desarrollo económico y social debemos buscarlo a través de las fuentes propicias y no seguir hablando de redistribución de riqueza, por ejemplo, que no lleva a nada, no se crea riqueza dividiendo la riqueza. Así es. Bueno, vamos a cortar. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Bueno, a medida que pasa el tiempo se va aclarando más el panorama con respecto al reconocimiento del nuevo gobierno de Paraguay, presidido por Federico Franco actualmente, luego de la destitución por juicio político de Fernando Lugo. Lo que hay que destacar acá ahora es que la OEA, que es el organismo de América más importante que existe, es el que aglutina a casi todos los países de América, excepto Cuba, que está fuera, ¿verdad? Después están ahí representados todos los países, ¿verdad? Bueno, como se sabe, acá se ha venido a nuestro país un grupo o una comisión integrado por el propio presidente de la Organización de Estados Americanos, OEA, este señor Insulza, de origen chileno, y vino a hacer una observación in situ, como se dice, de la situación política, social y económica del Paraguay, con el fin de elevar un informe a la Asamblea de la OEA, que es la que finalmente tiene que determinar si es que en nuestro país hubo un quiebre institucional o un golpe parlamentario, como están diciendo los que se sienten de alguna manera, los que fueron defenestrados, digamos. Bueno, acá lo último que tenemos es que la tendencia es clara de que la resolución que va a dictar pronto la OEA va a ser favorable al Paraguay. O sea, va a ser favorable para la institucionalidad del país, que acá no se ha violado la Constitución, que Lugo fue correctamente destituido y que su sustituto, el que lo, Federico Franco, está constitucional y legalmente como corresponde en el cargo, ¿verdad? Todo va a eso, la gente espera, toda la sociedad espera que termine ya esta discusión a nivel internacional, porque lo que realmente importa al Paraguay, a todos nosotros, es lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en nuestro país a nivel político, porque además se avecinan ya las elecciones, que va a ser en abril 2013, y sobre todo en lo que tiene que ver la economía, porque la economía es lo importante, ¿verdad? Y la economía no puede funcionar, si es que el Estado de Derecho no funciona, ¿verdad? La economía es simplemente una consecuencia, de las condiciones jurídicas vigentes, y la de la institucionalidad de un país. De eso sale la economía. La economía es una consecuencia en sí misma. La economía lo que hace en todo caso es medir la riqueza de un país, porque en sí mismo la economía no es un sistema. No porque uno sea economista ya produce, ¿verdad? El mejor economista puede ser un fracaso en un país, en una sociedad, incluso en una casa, si es que no se dan las condiciones jurídicas favorables que pueda hacer florecer la economía. Asimismo, Mario, con respecto al reconocimiento o no del gobierno de Federico Franco, creo que un tema ya que nos tiene cansado a la mayoría de los paraguayos. Esperemos que esto termine pronto con la decisión de la OEA de no sancionar al Paraguay, que es lo que se espera. Y yo quiero recalcar el hecho de que partidarios de ideas socialistas estén a favor de sanciones y de bloqueos al país. Me parece lamentable. Y de expulsión también. Claro. De la OEA. Asimismo, me parece lamentable que paraguayos estén pidiendo ese tipo de sanciones para el país, todo por no estar de acuerdo con una decisión política. Allá Chávez con su grupito de países socialistas, sí, que hacen lobby en contra del Paraguay por cuestiones políticas, pero nosotros los paraguayos no podemos nunca agarrar esa bandera y defenderla. Para mí no me parece éticamente correcto. Esperemos que la OEA tome la decisión correcta, que es no sancionar al Paraguay, sino al contrario, apoyarlo en su decisión soberana y autónoma. Y yo pienso que va por ahí. La tendencia, como te dije, es clara, que la OEA no va a sancionar al Paraguay como pretenden los bolivarianos. Hay que recordar que Bolivia, por ejemplo, había pedido directamente la expulsión de Paraguay de la OEA. Después creo que la Argentina pidió que se le imponga alguna sanción, y fue Honduras el que había propuesto que venga acá una comisión y estudie y mire, haga una evaluación de qué es lo que está pasando en el Paraguay. Y esa fue la moción que triunfó, ¿verdad? Por eso vino Insulza y otros funcionarios más de la OEA y miraron lo que es la realidad y hicieron el informe que elevó después a la plenaria o a la de la OEA, que es la que va a dictar. Pero ya hay claramente indicios, síntomas documentales, comentarios de importantes funcionarios, del propio Insulza, que dijo que acá no pasó nada grave, pero se ajustó a la Constitución, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo otro que estaba viendo también tiene que ver un poco con los representantes de la delegación de los europeos que vinieron acá. A mí, Rodrigo, no me sorprende absolutamente lo de Europa, porque como siempre decimos acá, Europa no es modelo ni ejemplo para nadie. Europa actualmente está manejado por la socialdemocracia, que es otra forma de decir nada más que el comunismo. Y bueno, algunos de los que vinieron acá, de los funcionarios, hablaron mal de lo que pasó. Dijeron, hay una mujer, no recuerdo el nombre de una de las representantes, que salió a decir que acá hubo, que se violó los derechos de Lugo, que hubo un quiebre, ¿verdad? Lo de Europa a mí no me sorprende, porque ese país, ya sabemos, esos países, los países europeos en general, con mayor o menor grado, estaban manejados por la socialdemocracia. Bueno, y la socialdemocracia es sinónimo de demagogia, es sinónimo de de la concentración total también de los poderes, y son lo que hacen, o sea, aparecer ante el público como los buenos. Ellos son los buenos, los dueños de la verdad, ¿verdad? Los propietarios de la ética, ¿verdad? Se apropiaron de la ética. Ellos, no solamente de la ética, sino de la moral también se apropiaron. Ellos son los buenos. Y eso es lo que rige ahí. Y bueno, y ellos, imagínense, gente que viene con ese tipo de prejuicio a querer hacer una valoración, necesariamente tiene que conducir a donde tiene que ser, ¿verdad? Pero lamentablemente es una minoría nada más, porque los otros que vinieron de Europa a Paraguay a evaluarlo hicieron comentarios bastante favorables, y también ha de suponer que el gobierno de Franco pronto va a ser reconocido como tiene que ser, ¿verdad? Sí, a mí también no me extraña para nada lo de la delegación europea. Como bien señaló Mario, Europa está dominada por socialdemócratas ahora mismo, que es como decir un comunismo solapado en ciertos aspectos solamente. Ahora, el tema con Europa pasa a ser preocupante cuando nos afecta política y económicamente. Allá hay un modelo que personalmente creo no le va a llevar jamás a Europa a un desarrollo sostenido, porque así se ha demostrado históricamente. Por ejemplo, en España, que el presidente es de centro derecha, que es Rajoy, lo critican por hacer recortes. Y hablan de que es de izquierda, lo aplauden por hacer impuestazos. De eso vamos a hablar después. De eso vamos a estar hablando en otro bloque. Pero son realidades políticas que nos afectan. Y con respecto al gobierno de Franco, yo creo que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Para que sea reconocido. Tiene que ser así. Esperemos que sea lo antes posible ya. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de frete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371, en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Hay impuestazo en Francia, Mario, y la izquierda, que es el sector que está gobernando el país, habla de un esfuerzo justo de los que más pueden, como le dicen ellos, hacia el país. Ahora, François Hollande, que es el presidente, dice que va a ser por un tiempo corto nada más. ¿Vos qué opinás con respecto a este tema? Y es el viejo discurso de la izquierda que se ha apoderado de la ética para presentarse como que ellos son los buenos y que tienen derecho a distribuir la riqueza ajena, ¿verdad? Y si tiene el derecho a hacer esa distribución desde el poder, desde el gobierno, entonces tienen derecho a quitar. Y lógicamente eso después va a crear lo que ya sabemos hartamente en nuestro país, en América Latina, como Brasil, por ejemplo, va a crear o va a aumentar, porque en el caso de Francia a mí no me sorprende absolutamente, va a aumentar los subsidiados, lo que viven a expensa de otro. Y eso, la consecuencia final va a ser la destrucción de la fuente de creación de riqueza. Ahora, lo de Francia, hay que hablar un poco acá de lo siguiente. Este François Hollande, que es actualmente el presidente de Francia, es de la izquierda. Es decir, es de los que creen que el mundo se tiene que manejar en base a la fraternidad, a la solidaridad, a la distribución. Y es lo que creen, que es de los políticos que creen que la propiedad privada no existe, que la propiedad privada es una ficción, ¿verdad? Entonces se mueve en base a eso. Y Francia, como se sabe, es la cuna, históricamente es la cuna de la socialdemocracia, Francia, ¿verdad? Y este señor Hollande ganó las elecciones, le derrotó a Sarkozy, que era, se decía que era de la derecha, pero para mí que era también de la izquierda, porque era tan estatista como este. No. Lo que sí me acuerdo es una anécdota de él, que a poco de haber asumido como presidente en Francia, Nicolás Sarkozy había planteado un proyecto a través de un proyecto de ley, como ya Francia está, hace rato está en crisis Francia, hace rato no crece más económicamente, después vamos a explicar eso por qué. Nicolás Sarkozy presentó un proyecto de ley para aumentar el año de la jubilación de 60 a 62. ¿Sabe cuál fue la respuesta? 5 millones de personas amanecieron frente a la Casa de Gobierno, escrachándole, manifestándose en contra. Entonces, cuando todo un sistema basado en la prebenda, en el subsidio, en el vivir a expensa de otro, está ampliamente difundido, no se puede cambiar. Eso no se va a, el presidente que quiera cambiar eso va a perder las elecciones, como le ocurrió a él, porque él quiso cambiar eso. ¿Y sabe por qué quiso cambiar? Porque él estaba ya plenamente consciente de que la economía francesa desde hace rato ya no da para seguir subsidiando, para seguir haciendo lo que se llama welfare state, o sea, el estado benefactor, que no es otra cosa que la gente pueda tener salud gratis, educación gratis, comida gratis, casa gratis y un montón de cosas gratis, ¿verdad? Pero no hay nada gratis, no hay cena gratis, decía un economista. Entonces, cuando él sube, se encontró con un gasto público. ¿Sabe cuánto era el gasto público que se encontró Sarkozy? 56%, una barbaridad. Y entonces lo que hay que recordar acá, ¿cómo fue? Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia empezó a crecer, le favoreció por supuesto el plan Marshall que impuso Estados Unidos, con el cual se reconstruyó gran parte de Europa y también Japón, ¿verdad? Y empezaron a funcionar por primera vez la república, la democracia en Europa. Antes jamás funcionó en Europa la república o la democracia, todas fracasaron, de la revolución francesa para adelante fracasaron todos, pero todos, no hay un solo ejemplo, excepto la Inglaterra, que es una isla que no es continental, que está al otro lado, más allá del canal de la Mancha. Pero las repúblicas europeas siempre fueron un fracaso política y económicamente, pero luego de la Segunda Guerra Mundial empezaron a funcionar. Y cuando la economía francesa se empezó a construirse, porque no, está mal hablar de reconstruirse, porque es como decir que alguna vez existió, ¿verdad? Cuando empezó a construirse de la mano de Gaulle, tenía un gasto público que no pasaba 20%, y la economía francesa, que se iba industrializando, crecía entre 6-7% anual. Y así fue en la década del 50, 60, 70, hasta el 80 más o menos fue así. Y ahí fue cuando los socialistas volvieron al poder, la socialdemocracia. Y como vos decís, no es otra cosa que un comunismo remozado, es un comunismo mimetizado, ¿verdad? Que sigue creyendo de que alguna vez va a desaparecer la escasez y que todo el mundo vamos a ser felices como por arte de magia, ¿verdad? Sin necesidad de trabajar, cada uno va a producir según su necesidad y recibir de acuerdo. Cada uno va a trabajar de acuerdo a su capacidad y recibir de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Ahora, si yo necesito un castillo y mi capacidad no da, vos me tenés que dar el castillo, ¿verdad? Más o menos así. Yo no sé cómo la gente puede creer esta clase de estupideces, pero es el marxismo. Bueno, entonces cuando empezaron a aplicarse las políticas del welfare state, o sea, para que la gente tenga salud gratis, educación gratis, ropa gratis, comida gratis, digna, empezó a subir el gasto público, después de 20, 30, 40, 50. Y cuando Sarkozy llegó al poder, 56%. Bueno, y la economía dejó de crecer. Ya no crecía 6, 7% como creció en la década del 50, 60, 70, sino que su crecimiento es cero. Y bueno, y ahora este señor Sarkozy, por supuesto, perdió las elecciones porque quiso hacer ajuste, porque no daba más, ya no hay más plata que repartir o redistribuir. Entonces, por supuesto, tenía que perder, porque él más o menos intentó cambiar el sistema, pero nadie va a cambiar un sistema cuando el país entero está afectado por este mal del socialismo, porque el socialismo es absolutamente antinatural, además hasta demenciales. Entonces ahora ganó las elecciones este señor y está anunciando que va a presentar un proyecto de ley para aplicarle un impuesto del 75%, dice, a todos los que ganan 1 millón de euros por año. Imagínate un poco lo que va a pasar. Si yo soy francés y antes de que se apruebe esa ley vendo todo y me mando a mudar a otro lado, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? 75% ¿para quién? Y además con el famoso cuento de que esto solamente va a ser por un tiempo. Lo que pasó en Argentina cuando Kirchner llegó al gobierno, impuso las retenciones a los granos, a la exportación de grano, llegó al 35% también a la carne, y dijo que iba a ser por un tiempo, y de eso han pasado 9 años y hasta ahora siguen haciendo. Este impuestazo que se viene en Francia creo que es una consecuencia de un modelo. Sí. Y quiero hablar de modelos porque tenemos el modelo americano, que es el contrapuesto, el estadounidense, para ser más específico. Muchos, Mario, dicen que Estados Unidos es un imperio, pero yo digo, en guerra, el vencido está a merced del vencedor. ¿Y qué hizo Estados Unidos cuando ganó la Segunda Guerra Mundial? No lo sometió a los países a los cuales venció, sino al contrario, les enseñó la democracia republicana y a través del Plan Marshall incentivó el camino para la creación de riqueza. Claro. Yo creo que eso hace que Estados Unidos sea una nación que lleva la democracia republicana y el modelo económico correcto en los lugares del mundo, y que lo hace en Estados Unidos, no un imperio. Absolutamente no es un imperio en ese sentido. Pero no es, absolutamente, porque imperio fue Roma, por ejemplo. Cuando Julio César volvió de la guerra, luego de haberle derrotado a Vercingetor y al galo este, en Roma había mucha confusión, ¿verdad? Y Julio César fue el que mató la República cuando cruzó el Rubicón. Dijo a Lea Yacta, cúmplase el destino, ¿verdad? Y ahí creó el imperio. Pero Roma ya era medio imperio durante la República, en la alta edad de la República. ¿Por qué era imperio? Porque conquistaba. Y la conquista, como vos decís, de un imperio, pone el vencido, queda a merced del vencedor. Y ahí le saquean todo, le saca todo lo que tiene, hasta su mujer le sacaba. Y bueno, entonces, Estados Unidos, por eso digo, ¿por qué se puede decir que es imperio? ¿Por qué alguien lo califica de imperio? ¿Alguna vez se fue y se quedó en un país? En Japón, por ejemplo, se quedaron ellos un tiempo considerable porque Japón tenía que ser reconstruido. Y económicamente fue reconstruido por el Plan Marshall, por una parte, y como vos señalaste también, porque le enseñó a los japoneses cuál es el sistema político que funciona, ¿verdad? Que es la democracia, que la república, la división de poderes. Y en esos países funciona claramente eso, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando no existe ese sistema ético, político y jurídico adecuado, que es el modelo angloamericano, sencillamente no hay creación de riqueza. Y cuando puede ser también que un país lo tenga. Los países europeos lo tuvieron, pero luego lo dejaron de lado e inmediatamente dejaron de crecer. ¿Qué es lo que le pasó a Francia? ¿Sabes qué decía De Gaulle, por ejemplo? Y conste que De Gaulle estuvo en los primeros años en que se puso los cimientos para que Francia creciera económicamente y adquiriera la estabilidad política, porque Francia nunca tuvo estabilidad política, siempre anduvo a las trompadas, a los bandazos políticamente, hasta que se creó la creo que es la Quinta República en 1958, por ahí, cuando a partir de ahí fue políticamente estable, y eso fue gracias a De Gaulle. Él dijo, lo que quería hacer recordar una frase de él, de que le quería criticar tanto a Estados Unidos porque era el país exitoso, y salió a decir que la constitución de Estados Unidos solamente vale para los americanos, o sea, los europeos son incurables, sencillamente son incurables, no quieren ni siquiera admitir Ni siquiera quieren admitir de que ese es el único sistema que funciona, porque no se conoce otro. Los taiwaneses hicieron la misma cosa. La isla esta que fue, ¿cómo se llama? Hong Kong, que también hizo la misma. Singapur, que era... Todos se desarrollaron así, con ese modelo. Claro. Entonces, ahora Europa, lo que está pasando con Francia actualmente, lo que pasó con España, que ya citaste vos, Grecia, Portugal, Italia, Alemania está pasando por algunos inconvenientes económicos, es porque ellos violaron, o sea, volvieron a lo que eran antes, violaron el sistema político, ético y jurídico que le trajo después de la Segunda Guerra Mundial el gran progreso económico y la estabilidad política. Y ahora... un tiempo a esta parte en que la socialdemocracia volvió a apoderarse del poder, y bueno, se produjo inmediatamente el estancamiento económico, y ahí el gasto público se fue por las nubes, las deudas, ni qué decir, y viene lo que se llama la crisis económica. Ese es el problema. Claro, esa es la realidad. Son dos sistemas opuestos. Uno es el que hace posible la creación de riquezas, y el otro ya sabemos lo que lleva. El tema de salud gratis, educación gratis, vivienda gratis, ahora internet gratis, hablan. No lleva nada, el gasto público crece, y este tipo de políticas de impuestazo es un manotazo de ahogado para tratar de seguir recaudando y seguir manteniendo un sistema, claro, que tarde o temprano se va a caer, porque eso es la realidad. Sí, nunca termina bien estas cosas, nunca termina bien. Y bueno, vamos a seguir mirando ahora... ¿Qué va a pasar con Hollande y compañía, y con todos los otros temas también para la próxima edición? Y llegamos hasta aquí hoy, Rodrigo. Asimismo, nos espera nuevos análisis, lo esperamos en Enfoque de la Semana nuevamente. Unchain my heart. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home, so unchain.